Radio Bouzas. La fiesta, pero la fiesta está más. Radio Bouzas. Sintonízanos en los pasillos de LEAV. ¿Sabéis qué día es hoy, no? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Sí, claro que sí. Hoy es viernes. Bienvenidos un viernes más a la mejor y única radio de nuestro instituto. Esto es Recreo Directo. ¿Qué tal, familia? Hoy es día 10 de febrero y son las 11 y 33 de la mañana. Y como ya viene siendo costumbre, hoy nos levantábamos congeladitos de frío una mañana más con temperaturas de 3 grados aquí en Vigo, pero con hasta menos 2 grados en Madrid o la flipante temperatura mínima de 8 grados en Salamanca. Que a nadie se le ocurra quitarse ni una prenda porque este frío sigue para el fin de semana. Bueno, pues con este temazo de Pitbull y Marisol, paso a presentaros brevemente de qué va hoy el programa. Hoy tenemos a un nuevo super invitado, Fran Herbello, un experto en imagen y sonido y escultura que nos responderá a un super test que le hemos preparado. En la agenda cultural os presentamos pelis como Caballo de Batalla, que es la nueva de Spielberg, o conciertos como el de Hamlet en Vigo. Como siempre, Copa del Rey, NBA y Celta de Vigo en la sección deportiva. Para acabar, os leemos vuestros tweets que nos habéis enviado. Nos han llegado muchas de vuestras alternativas al frío, que es el hashtag que hemos utilizado esta semana, el cual, por cierto, podéis seguir tuiteando a Recreo Directo, almohadilla, alternativas al frío, y también os leeremos al final del programa. También al acabar recordaremos el super evento de carnaval que hay preparado en el EAV el viernes que viene. ¡Atentos que empezamos! Y mis compis de mesa son estos, ya sonarán porque les gusta mucho venirse por aquí, así que no me enrollo. Alguien que pronto oiréis en la cadena SER de Vigo, pero que ahora está en el control técnico en el EAV, es Dani Rodríguez. ¿Qué tal? Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué es eso? Espera, Cesario, espera. ¿Y dónde sacaste eso, niño? Una grabación interna de aquí. No se sabe. Bueno, aquí a mi derecha, el que ya estáis oyendo porque siempre se me adelanta, el catalán de siempre, el de la música y el cine, Marc Arjol. Buenos días. Yo soy un bocazas, no me puedo estar callado. Todos me conocéis porque soy un bocazas, así que bueno, no me callo, hombre, nunca. Pero queda bien, es necesario ser bocazas para algo, un programa de hablar, de radio. Eso. Para eso. La televisión sí, hay si que no estar hay... bueno, sí, para la radio gracias, hay que gracias. Ser bocazas. Ah, bueno. Oye, que no quería decir que Marc no sea un bombón, ¿eh? Que tendríais que verlo. Una llena. Bueno, pues si Dani Rodríguez encuentra la cuña que está preparada, pues venga. Dale, habla, dale. No, no sé esa, pero... Sección de invitados. Ya os he adelantado que hoy tenemos a alguien muy especial en nuestro programa. Nuestro hombre de hoy nació en Suiza, pero solo un año más tarde se mudó con su familia a Aldán, aquí en Galicia. Estudió Bellas Artes en Pontevedra y desde entonces ha ido cogiendo su pequeño renombre en el mundo del arte, centrándose en la escultura y la fotografía. También ha publicado un libro en el año 2000 y sus obras fotográficas se han expuesto en numerosas ocasiones en ferias de distintas ciudades españolas como Madrid o Barcelona. Fue profesor de fotografía en Santiago, pero ahora está aquí, en la Escuela de Audiovisuales de Vigo, ejerciendo de profesor de sonido desde hace 3 años. ¿Quién es? Hay que resaltar, por cierto, que esto no lo sabíamos, lo descubrimos en este para hacer esta introducción. Hay que resaltar que tiene su propia página en Wikipedia, en la Galipedia concretamente. Así que si queréis buscarle, os digo ya su nombre. Él es Fran Herbello. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, por aquí andamos. Viste qué introducción, ¿eh? Muy bien, muy trabajada. Bueno, pues tú puedes intervenir, Fran, en el momento que te apetezca. Ahora vamos a hacerte un super test que hemos preparado. Pero en el momento que te dé la gana, tanto en la agenda cultural como en la deportiva, como al final en los tweets, podrás decir lo que te dé la gana. Aunque me comenta Dani por el pinganillo que te vas a tener que ir, eso no lo sabía. Sí, que nos dejas. Ah, tienen reunión. Bueno, da igual. Por lo menos puede hacer este test que hemos preparado. Sí, un poquito. Bueno, vamos a empezar ya. Como viene siendo costumbre, Fran, es el momento de que Recreo Directo te ponga a prueba para que demuestres tus conocimientos a nuestra audiencia. Vamos a comprobar en directo cómo de fresco tienes algunos temas que seguro que has estudiado en la universidad. Así que hoy para ti el tema de nuestro super test es el mundo de las bellas artes. ¡Vamos allá! Vale, primera pregunta. ¿Estás preparado, Frank? Estoy, el experto está preparado. ¿Cuál de las siguientes formas de expresión se le considera comúnmente como el séptimo arte? A, te doy tres opciones, para por si acaso no lo tienes muy claro, que supongo que no, porque este nivel es muy superior. La opción A, el cine. B, internet. O C, las telenovelas de la 1. Pues yo creo que las telenovelas, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Es tu última respuesta? ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Es el cine! ¿No tenéis ahí unos abucheos o algo, Dani? Aunque... ¿Qué es esto? Bueno, da igual. Como sabemos que Fran sabía la respuesta de sobra, le aplaudimos igualmente. Vamos a la pregunta número 2. Todos sabemos que Leonardo da Vinci fue un artista que también le daba a todo. Y destaca sobre todo su faceta como inventor. ¿Cuál de los siguientes objetos fue inventado por él? A, la polea. B, la rueda. O C, la batamanta. No sé si arriesgarme. Resta. Sí, cuidado porque resta, resta. Aquí sí, sí. Somos muy estrictos, ya lo hemos dicho más de una vez. Pues entonces yo creo que la rueda, ¿no? La rueda. Uy, seguro, seguro. No meto un hombre ahí. Ah, pues mira, sí, el hombre de Vitruvio, ¿no? Ahí, muy bien, la rueda podría ser, pero no. Es otra vez la respuesta A, la polea. Ya veis que con Recreo Directo, además de entreteneros, aprendéis. Sí, este es un programa es verdad, ¿eh? Que hacéis de todo. Aquí una tercera pregunta igual de difícil que las anteriores, sobre esta vez Pablo Picasso. Además de pintar, sabéis que las celebrities tienen sus frases que pasan a la historia. Esas frases célebres que luego se quedan en nuestra memoria. ¿Cuál de las siguientes fue dicha por él? Atento. La A, que es un pintor, es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Muy bonita, a ver si es esta. La B, que es podré tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podré comprar, un dinosaurio. O la C, espera, que hay una tercera opción. O la C, que es yo por el Guernica mato. ¿Cuál crees que es, Fran? Pues yo creo que no... Para ser un genio como era él, mato, sí. ¿No? Yo creo que hubiese matado. Si alguien le quita el Guernica... Vale, pues... Oh, otra vez, la respuesta es la A. Vaya. Te vas a dejar a deber puntos, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y pues vamos a la 4, a ver si consigues recuperarte. Esta es una frase célebre también, pero esta vez hago al revés. Te digo la frase célebre y tienes que adivinar quién la dijo. La frase es así, abro comillas... El cuerpo no encuentra su lugar. Lo digital no encaja con su materialidad. Y su directa relación con las sensaciones se está desdibujando. ¿Qué pasa? Espérate. A Fran le entra la risa. Al equipo también. A ver, vamos a dar las opciones. A, Antonio Gaudí. B, Woody Allen. O C, Santiago de Santiago. No soy clase yo hoy, ¿no? No. A ver, te doy tres opciones, pero piénsatela bien. ¿Por qué esta tiene su cosa? Creo que ninguno de ellos. Ninguno de ellos, bien. Este es un gillado. A ver, os cuento, audiencia, esta frase que habéis oído no es de ninguno de esos tres. Es de nuestro invitado, Fran Herbello. ¿Cómo se te ocurrió esta perla? Hay que leer mucho. Bueno, sí, señor. Aunque no lo hayas admitido, has adivinado las 4 de 4. Muy bien, incluso esta trampa. No sé si quieres... Si no adivina esta ya... Hombre, es su propia frase. Es como, como hacen en la tele, que invitan a alguien y después ponen una frase, una foto suya. Nada, nos apetecía hacer una coñita así. Fran, no sé si quieres añadir algo de... Es que ahora viene la agenda cultural. Algo sobre tu escultura o sobre tu historia en la fotografía. Vale. ¿Por qué esas fotografías? ¿Por qué la piel, el cuerpo? Es que le hemos echado un vistazo a algunas de tus obras. Hemos hecho un reportaje. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo era estudiante como vosotros y tenía que tirar de lo más accesible. Y era barato, ¿no? Machacar a la familia, hemos escuchado. La familia está para eso. para hacer de maniquí. Para eso está. Y respecto a lo de que sales en Wikipedia, ¿te habías visto tu entrada...? No, tengo que hablar con mi hermano, porque yo creo que fue mi hermano. O sea, pues... ha sido una sorpresa para ti también. ¡Ah, sí, en no toda la boca! Oye, pero tiene su importancia ya, sí. ¿No? Quedas ahí guardado. Es un privilegio. Bueno, eso lo podéis hacer vosotros también, ¿eh? Ya, hombre, pero... Pero no tenemos nada que contar. Queda bonito. Bueno, pues te tienes que ir ya, me comentan. Sí. Tienes una reunión. No sé si quieres comentar algo sobre el programa. ¿Los escuchas alguna vez? Por supuesto. ¿Qué vas a decir? Tengo un link en nuestro blog de clase. ¡Oh! Sí. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Está aconsejado. Pues muchas gracias. Hombre, qué menos. Tú eres el artífice. Tú eres el artífice de que nosotros estemos aquí. Gracias a ti estamos aquí. Fran, por cierto, no lo hemos dicho, pero nos ha dado clase de radio el año pasado. En primero. Uh-huh. Y hoy estamos aquí, pues, en gran parte gracias a él. Uh-huh. O sea que... Pues me alegro mucho. Hombre. Esperemos llegar harto y te recordaremos. Es bonito, sí. Bueno, muchas gracias a ti, Fran, por estar aquí y hasta luego, que te veo por los pasillos. Hasta luego. Chao, adiós, gracias. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Claro que sí. ¡Venga! Fast car, Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pain. Bueno, Marc, es tu turno. ¿Estás preparado? No. Pues muy bien. Empieza. ¿Ya? ¿No? No, cuando te pongan la cuña. Vale. Agenda cultural. Women imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. ¿Ya? ¿Ya puedo? ¿Ya me toca? Venga, va. Bueno, pues Marc Arjol, como una semana más, traigo la cartelera, estrenos de cartelera. ¿Y eso por qué? Bueno, realmente, cartelera y conciertos. Hay que decir que los conciertos están bastante pobres últimamente. Vaya. Y bueno, la cartelera de esta semana está bastante bien. O sea, con bastante películas, gente conocida y tienen buena pinta las películas. Empezamos por, como bien decías tú antes, Caballo de Batalla, ambientada en la Inglaterra rural y Europa durante la Primera Guerra Mundial. Es un drama de Steven Spielberg. Protagonizada por Emily Watson y David Thewlis. No lo conozco, lo siento, pero a Emily Watson sí. La segunda película que se estrena hoy es El Invitado, un thriller americano dirigido por Daniel Espinosa y protagonizado por Denzel Washington y Ryan Reynolds. Yo te ayudo. ¿Me ayudas a qué? Después te lo digo yo. Lo mejor de Eva es una película española protagonizada por Miguel Ángel Silvestre. Yo estoy viendo a Hija de Ara, las chicas con el Duque. ¿Las ves? ¿Ves? Y Leonor Whiteley. El argumento os lo explico rápidamente, porque hay que darle más bombo a las españolas. Leonor Whiteley es una juez principiante y le llega un caso en el que le quieren sobornar y ella se niega a que le sobornen. Entonces el acusado le hace la vida imposible y le empieza a investigar para que, y no me deje sin música, para que cambie de opinión. ¿Lo conseguirá? ¿No? Hay que ver la película. Para terminar, tenemos Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, es esta verdad, vez en 3D. Es verdad, está repleto Vigo de carteles, bueno, por lo menos Vigo, no sé si el resto de ciudades. En las paradas de autobús sale ahí el de la cara roja y Anakin en su nave voladora. ¿Y por quién está dirigida, lo adivinas? La original es George Lucas. ¿Esta? Pues esta no. ¿Cómo que no? No. ¿Por quién? Por Samuel L. Jackson, entre otros. ¿Qué dices? Sí. Pero es la misma peli, ¿no? Sí, pero en 3D. Joder, ¿y por qué necesito otro director? Pasaría el otro. Realmente. Para darle nombre, seguro. Claro, o sea, estaría aburrido ya. Tú no te aburres. Esto me estará oyendo Esteban, perdón, y me estará crucificando por decir que tanta película de Star Wars. Yo estoy harto de Star Wars. Vamos ahora ya con los conciertos de este fin de semana. Hay que decir, como he dicho antes, que últimamente están muy pobres los conciertos, no viene mucha gente conocida. Lo más destacable es Hamlet, pero bueno, voy a contaros rápidamente. Esta noche en la fábrica de chocolate actuará Francés. Francés, en vez de una E, tiene un 3, como curiosidad, sí. Y tocan, por lo que he podido leer, algo ruido. Ruido, sudor, Diego. ¿Sudor? Ruido, sudor. Y es que son muy raros. Seguimos. En Sala Karma tendremos a Los Motores, un grupo formado por diversos componentes de otros grupos gallegos que se formaron en 1990. En la Iguana Club actuará esta noche Fantasmage y Señora, Diego. Un poco tarde, Dani. Un poco tarde, sí, hay que estar más rápido, ¿eh? Sudor. Como decía, Fantasmage por un lado y después Señora. Ambos grupos de Galicia, los unos primeros de Vigo y los otros segundos de A Coruña. Para mañana tenemos dos conciertos destacables. Eladio y los seres queridos en la fábrica de chocolate y el plato fuerte, como decía, de Hamlet en Salamondo. Los de Eladio son conocidos. Bueno, y Hamlet también, pero Eladio estuvo en el Transforma Vigo el año pasado. Por eso son claro los más, sí, más destacables. Sí. ¿Por qué te reías? Nada, Mark, joder. Vale. Hay que explicar las cosas. Pero si no se me oye, los tíos que no me ven, solo me escuchan, no se enteran de que me río. Pero yo tampoco. Da igual, venga. Hasta aquí mi sección. Le damos un aplauso y le dejamos. Sí, vamos. Por favor. Ya he dicho, chao, que era corta. Pero como había super invitado. Me pongo musiquilla. Sí, ponme música. Como decía, mi sección se termina y ahora voy a dar paso a la mejor sección de deportes, que como bien decía Martín, nos traen el Celta de Vigo, la NBA, Fútbol Sala y la Copa del Rey, me parece. Así que, dentro cabecera, Dani. Deportiva. Bueno, empezamos un viernes más con el Celta de Vigo, que tras otra victoria más el pasado fin de semana frente al Murcia por 1-0, obra de Orellana, le mantiene tercero con 43 puntos a 2 puntos del ascenso directo. Esta noche se enfrentan Balaídos a las 9 horas por Canal Plus y Gol TV al Recreativo de Huelva. A ver si este frío siberiano no me congela en el estadio. ¿Vas a ir también? También, tengo que acompañar a mi abuelo, lo que toca. ¿Tú siempre vas? Siempre que puedo, que ya no, sabes que yo soy muy liado. Pero tienes que decir que vas a hacer un reportaje de investigación para Recreo sí, Directo. Claro que sí. Bueno, en cuanto a la actualidad de la Copa del Rey, ya tenemos a los dos finalistas. El Athletic de Bilbao, que hizo despertar del sueño al Mirandés, le endosó un 6-2 en San Mamés. En el otro lado del cuadro, el Barcelona superó al Valencia 2-0, lo que le sitúa un año más en la final de la Copa del Rey. A falta de saber cuál será el estadio donde se celebrará, desde aquí deseamos suerte a los dos equipos. ¿Qué te iba a decir? ¿Vamos? No. ¿Cómo no? Ya hemos ido al Barça-Madrid, ahora vamos a la final, ¿no? Ya, pero sí, ahora sí. Muchos gastos. Lo financia Recreo Directo. Ah, claro. Bueno, si lo financia Recreo Directo, pero... Me parece haber oído que las dos únicas sedes que se ofrecen son Mestalla y el Camp Nou. Sí. Así que o a Valencia o a Barcelona vamos a ir, ¿vale? Vale. Es el 25 de mayo, sí, me parece. Sí. Apúntatelo, ese día no hagas planes, ¿eh? No. Vale, voy vale. Con Marc. Pues ya está. Bueno, fútbol sala. España se mete en la final tras ganar ayer a Italia por 1-0 y se enfrenta ante Rusia mañana a las 9. Sufridito el partido, ¿eh? Sí, Rusia le ganó además 2-4 a Croacia, creo que fue. Yo estuve viendo el partidito y sufrido. El último minuto, como en el Camp Nou. Bueno. Y por último, NBA, ya conocemos a los suplentes del All-Star. En el este, Chris Bosh, Joe Johnson, Roy Hibbert, Paul Pierce, Deron Williams, Luol Deng y Andre Iguodala. Por parte del oeste, Russell Westbrook, Marc Gasol, el único español en el All-Star, si no contamos a Ricky Rubio, que está en los rookies. ¿Va a haber rookies al final? Sí, hay rookies. Steve Nash, Kevin Love, Aldridge, Dirk Nowitzki, que no está muy de acuerdo con esa decisión, porque a él le parecía que no estaba en forma para ir al All-Star, pero bueno. Ah, ahí está bien. Ahí está. ¿Y habiendo otros, por qué lo llevan a él? Bueno, lo decidieron los entrenadores. Vale, Tony Parker, que leí esta mañana un tuit muy curioso, que decían que los americanos estaban a favor de los franceses, por todo el rollo de los guiñoles y esto. Ah. Y que en vez de meter a Ricky Rubio, metieron a Tony Parker, que vamos, que no está en su mejor forma. Ah, vaya. Está bien saberlo. Sí. Y esta madrugada los resultados han sido Celtics 87, Lakers 88, Nuggets 101, Warriors 109, Suns 89, Rockets 96 y Kings 106, Thunder 101. Hasta el próximo día. Que tenemos una hora de programa, recuerdo. Ah, es verdad, hay que recordar. Ya, ahora lo hablamos. Venga, hasta luego. Bueno, esto es en directo. Ya nos han llegado algún tuit felicitando a Fran por su aparición. ¿Llegan tuits? Ya ves. Hombre, ¿qué te joder, crees? Joder, yo pensaba que estaba muerto. En este caso de Yago Camarero. Oh. @ Camare90 en Twitter. Ah, FF para Yago. Sí, sí. Después, FF para Yago. ¿Algún aviso? Ah, no, vale. Primero la sección. Bueno, sección de Twitter, que no va a ser sección, simplemente comentar algo. Y es en relación al hashtag que os comentaba al principio del programa. El de esta semana fue almohadilla alternativas al frío, y en el cual nos contabais cuáles son vuestras opciones o vuestros planes alternativos para evitar este frío siberiano que ha asolado el país. ¿Puedo decir uno? Venga, cuéntanos. Que se me acaba de ocurrir. Oh, ¡qué imaginación! Verdad, una batamanta. Oh, se mola un montón. Nunca he probado ninguna. Yo sí, yo probé una, era de un amigo y me la dejó por hacer la coña, porque es el típico regalo de cumpleaños, que no sabes qué regalar, y si entre... A alguien que tenga mucho. Y si entre tu grupo de amigos está de moda, digamos, la coñita de la batamanta, que si es así es un poco tarde ya para tener esa coña. Sí. Siempre es un regalo muy, muy esperado. Después ponemos las canciones que nos dedicaron. Ahora vamos a este hashtag, como decía, y empiezo por CH15 Rodríguez, al cual, por cierto, le quiero felicitar directamente porque esta semana ha tuiteado bastante. Gracias. Continúa claro así. O sea, el programa se hace dedicado a él, como quien dice. Porque bueno, sí que, bueno, más tuitea. Que tampoco se emocione. Bueno, venga. @CH15 Rodríguez. Su alternativa al frío es el calor. Después. Buena, sí, buena, muy buena. Conciso, claro, bien. Matiza con hashtags como era obvio o que alguien me lo niegue. Y son cositas. Son cositas. Que es típico suyo bastante también. Después, arroba Andreita Grandío, tuiteó: para aguantar el frío siberiano me pongo medias debajo de los pantalones. Funciona que te cagas. Almohadilla, alternativas al frío. Pues yo nunca lo he probado, pero... Yo tengo amigas que sí que lo hacen. Seguro que funciona. Después, Andreita Grandío, pues una fan más de este programa. Adri Martí y Ferkin the Sky, que le retuiteó, ha dicho... estos días lo primero que hago al entrar en un bar es ir a calentarme las manos al secador. ¡Qué gustillo da! Pues seguro que sí. Joder, ya, hay que tener frío también, yo, ¿eh? Pues yo lo hago en el instituto, ¿sabes? Ah, sí. Está cuando llego de fuera... Está bien saberlo. Da un calentito, ¿da? Yo es que siempre tengo las manos calientes. Diego... No sé cómo lo hago. Sudor. ¿Sudor? Ay, pues gracias. Pues gracias. Hablando de sudor, Carlota Badía, arroba Carlota Badía, nos ha comentado... Carlota Del. Ay, ahora se cambió de nombre. Bueno, arroba Carlota Del... acaba de tutear para el frío. Creo que con meterse en el estudio de grabación llega. Sí. Me asienten desde... desde control dicen que sí todos. Desde la sala de control me dicen que sí con la cabeza. Yo creo que hemos perdido litros de agua estos días. Sí, porque estos días... En interciclos. Estos días grabando a unos grupos, haciendo sus maquetas, estamos todos metidos como... ¿Sardinas en lata? De 5 a 10 personas metidas en una sala sin ventilación y ahí acabamos sudando todos. Desde aquí reivindicamos que por favor limpien los conductos de ventilación del instituto. Y por favor nos pongan aire acondicionado. Y dejen de vigilar tanto por las cámaras. para acabar, Dani Roznum, que es nuestro técnico, ha sugerido celebrar un San Juan anticipado para todas esas personas frioleras. Ah, sí, hogueras. Hacer unas hoguerillas ahí, bueno, para calentarnos. Bueno, el otro día se quemó una CPU, bueno, ¿qué más da? Con esa ya montamos una hoguera. Nah, mejor una gorda como la de San Juan. Una gorda. Vale. Después, en cuanto a alternativas al frío, eso ya está. Más tweets, a ver. Joder, pero me estoy sorprendiendo. Sí, ¿cuántos tweets esta semana? Andy Romero, de producción. Uh-huh. Andrea. Y Miguel Anónimo y Camarero Puerto nos han... No, Camaré 90, perdón. Nos han sugerido que pongamos una canción que ha estado muy de moda en Barcelona. No, no es esta. Es una que pondrán a continuación. Se llama Good Morning y es un perfecto despertador para esas noches, para esas mañanas de resaca después de una gran fiesta. A ver si la ponen por ahí. Todo hay que decir que esto tampoco está mal, ¿eh? Good morning. Good morning, qué recuerdos nos traes. Qué temazo, ¿eh? Sí. Con este despertador nos despertábamos en Barcelona. Pues aquí tenéis esta canción dedicada para ellos tres. Y la canción que está sonando también me trae muy buenos recuerdos de Nasty Mondays. Bueno. Por ahí también asienten Nasty Mondays. Son recuerdos personales. Son recuerdos. Son cositas. Después quería dar un aviso de parte de los de Primero de Sonido, que han hecho un fanzine. Lo han hecho ellos y lo quieren vender. Entonces no sé si... Ya voy a dar yo el aviso. Iban a venir ellos, pero si no vienen lo doy yo. Que me han dictado aquí una... Me han pasado... Es un dictado que quieren que lea. Así que ahí va. Atento, EAV, atento. Abro comillas. Queridos feligreses, tenemos el honor desde Recreo Directo de anunciar que nuestros compatriotas, los duendes sónicos, lo han logrado. Magnetron está aquí y ha venido para quedarse. El lunes, en primicia, sale a la venta por unos míseros 50 céntimos el fanzine que Rogelio nunca compraría. Tendrá carácter semanal y saldrá cada lunes. Hail Magnetron, Gora Magnetron. Cierro comillas. Este es el anuncio. No nos han pagado nada, pero esperamos desde Recreo Directo que nos den... Que por lo menos nos regalen la copia. El primer Magnetron, claro, que salga a la venta, que por lo menos se lo dedique a Recreo Directo. Por lo menos. Un pequeño anuncio. Que menos, sí. No, que nos patrocinen. Eso. O sea, no, nosotros a ellos. Que pongan ahí un arroba Recreo Directo, que es nuestra cuenta en Twitter, para, yo qué sé, hacer algo. Hacer algo. Más avisos. Venga, a ver. Viernes 17, o sea, el viernes que viene. Uh-huh. ¿Te suena, Mark? ¿Te suena, Marc, ese día? Sí, me suena, me encanta. Festival de Radeiro en Troido. Calucoa. Último carnaval en castellano. Sí, sí. Esto es un festival que celebra los de segundo de producción. Junto a los de segundo de sonido, de técnicos. Y claro, de técnicos, los de segundo de sonido. El viernes que viene, para empezar el carnaval con buen pie, ya por la mañana. Sí, sí, emisión especial de Recreo Directo de una horita. Eso es, a las 11 empieza Recreo Directo en lugar de las 11 y media, de 11 a 12. Emisión especial de Recreo Directo. Uh-huh. Y por los pasillos de Lea V, un vermú. Nos tomaremos unos dulces típicos gallegos para celebrar esta fiesta. Claro que sí, y dos conciertillos. Sí, empieza a las 12, Stoke Fire. Uh-huh. Buena pinta. Buena pinta por el nombre. Y los segundos. No, y los segundos a las 12:45, Clover. Vale, pues así ahí estaremos. No faltéis. No, claro que no. Para acabar la mañana y empezar el carnaval, a las 13:15, a la 1:15, hay un concurso de disfraces. Ahora llegan los de primeros. Pues sí, a buenas horas, ¿sabes? Ya hemos dado el aviso, pero lo repetimos para que. Para que os quedéis contentos. Ábreles el micro ahí, que dé una noticia, un titular rápido. Ay, vienen por aquí. Venga. A ver, venga, corre, corre. Rápido. Corre. Hola, Magnetron, hijos de puta. Venga, va. Queridos feligreses, tenemos el honor desde Radio Directo de anunciar que nuestros compatriotas, los duendes sónicos, lo han logrado. Magnetron está aquí y ha venido para quedarse. El lunes en primicia sale a la venta por unos míseros 50 céntimos el fanzine que Rogelio nunca compraría. Tendrá carácter semanal y saldrá cada lunes. ¡Hail Magnetron! ¡Gora Magnetron! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! Muchísimo mejor que, ya, sí, que yo, joder. Sí, sí, sí. Que tú digo que lo quieras. ¡Qué susto! Pues ya sabéis. Es que te obligan a comprarlo. Sí, sí, sí, sí. ¿Cerramos emisión ya? Sí, después de dar este anuncio del verdadero entroido, acordaos, el viernes que viene, especial Recreo Directo de una hora, de 11 uh-huh. a 12. ¿Nos vais a aguantar? Claro que sí. Y bebidas y postres típicos se repartirán por aquí, guay. Muy importante, sobre todo, ir disfrazados. Eso, porque a la 1:15, como decía antes de que me interrumpieran estos tíos uh-huh. que me dan mucho miedo, a la 1:15 hay un concurso de disfraces. Así que ya sabéis. Sacad a volar vuestra imaginación y nos vemos el viernes. Adiós, que chao, nos chao, vamos, chao, nos chao, echan. Chao. Adiós. Adiós, pasad buen fin de. Acechando el capitán, retoma el mando. Wow. La subo de rango, así me enloquece bailando. Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacúdelo, es el comando. Bailando un electromambo, la más refuego sigue calentando. Y alejarme con un palo. Quiero más, move your body, pégate más, más, más, dame más. Quiero más, move your body, pégate más. Hola, somos Martín, Marc y Dani, de Recreo Directo, un programa de actualidad cultural, social y deportiva. Escúchanos todos los viernes en directo durante los recreos. Y síguenos en Twitter en @recreodirecto. ¡Ah! ¡Vamos a palmar!